soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se van. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del vals. Seguimos escuchando valses. ¿Y qué te parece? La batelera. Solar.